¿Cómo están, amantes de lo sobrenatural? Esta vez les he preparado una historia que estoy seguro los estremecerá, pero también estoy cierto que los hará meditar seriamente sobre las compras que se realizan por medio del internet, porque... pueden encontrarse con una sorpresa nada agradable. Y si no lo creen, pongan atención y escuchen. Sí, escuchen lo que les pasó a Ernestina y a Ramón. Quienes jugaron con las fuerzas del mal y no se esperaron jamás las devastadoras consecuencias. Mi nombre es Ramón. Soy una persona sencilla, trabajadora, con una vida normal. Y lo que les voy a narrar, les juro que es cierto, puesto que yo lo viví y sufrí en carne propia. Todo empezó cuando mi esposa, Ernestina, acostumbrada como siempre a navegar en la red, se adentró a una página de compraventa de antigüedades en donde se encontró una extraña figura que ahora lo entiendo. La hipnotizó. Mira, Ramón, qué magnífica pieza. Está preciosa. No sé qué le ves. A mí me parece que está horrible. Ay, fíjate bien. Es una pieza única y al parecer es muy antigua. Ya la observé bien y sigo opinando lo mismo. Está espantosa. No tiene nada de artístico. Ay, Ramón, tú siempre tan negativo. No está nada cara, así que la voy a comprar. Ay, estás loca, mujer. Estos remates virtuales son un fraude. Ay, no lo creo. Así que, por favor, no interfieras en mi decisión. Ay, mejor piénsalo un poco más, Ernestina. Anda, vámonos a dormir, que ya es muy tarde. Estoy seguro que mañana no pensarás lo mismo sobre esa figura. Ay, está bien. Te haré caso. Ay, tienes razón, ya es tarde y mañana hay que madrugar. Hasta mañana, mi amor. Tú también. ¿Por qué no dejo de pensar en esa antigua pieza? Ya Ramón tiene rato que se durmió y yo sigo despierta, sin poderme quitar de la mente esa extraña figura. Aunque se enoje mi adorado marido, mañana mismo la compro. Así es, mis queridos amigos. Ernestina no podía dormir. La extraña pieza la tenía obsesionada, embrujada. Era tanta su fijación que no pudo esperar más. Y segundos después de la medianoche, obedeciendo una fuerza superior, se levantó sigilosamente y encendió su computadora. Entró a la página en donde subastaban la maléfica pieza y... ¡clic! ¡La adquirió! Momentos después, dormía plácidamente. 3 días después, tocaron a su puerta. Cuando abrió, casi se desmaya cuando ve a un siniestro hombre de tez mortecina que le entregó un paquete. En un momento abro. ¿Es usted la señora Ernestina? Pero qué hombre tan siniestro. Me da escalofrío su presencia. Sí, soy yo. ¿Qué se le ofrece? Traigo para usted este paquete. Sí, ya le dije que soy yo. ¿Quién lo envía? Usted sabe muy bien de qué se trata. Ay, sí. Seguramente es la compra que hice por medio de internet. Sé que va a disfrutar mucho esta magnífica adquisición. Gracias. Ay, me muero de ansias por ver la extraña pieza. Tome, tome esta propina y gracias, gracias otra vez. No, no es necesario. Se cobra muy bien. Ay, por fin la tengo en mis manos. Ay, ya es mía. Ah, pero qué extraña belleza. Es una escultura magnífica. La colocaré cerca de la computadora. A partir de esa fecha, Ernestina empezó a comportarse de forma extraña. Casi no salía. Se la pasaba enfrente de la computadora buscando toda información respecto a la maléfica escultura. La que venía en diferentes idiomas y lenguas muertas con palabras raras. Y lo sorprendente es que Ernestina entendía el significado de las mismas. Y digo sorprendente porque ella no conocía otra lengua, nunca había estudiado otro idioma. Y lo más raro de todo es que todas las mañanas y noches se paraba frente a la estatuilla, la acariciaba y hablaba con ella con palabras que yo no entendía. Xenophrash Ignalov Neshalom. Ya tengo 3 meses poniéndole ofrendas a mi valiosa posesión. Cada día la siento más cercana, como si tuviera vida. Ay, ya forma parte de mi ser. Ay, ya viene Ramón. Escucho sus pasos. Será mejor que salga a su encuentro. ¡Hola, mi vida! ¡Te tengo buenas noticias! Ay, hola, cariño. Te veo muy contento. ¿Cuáles son las noticias buenas que dices? ¿Qué crees, Ernestina? ¿Mm? ¡Me ascendieron en el trabajo! Pero hay que irnos a Monterrey. ¡Ay, qué bueno, cariño! ¡Debes estar feliz! ¡Así es! Y debemos partir lo más pronto posible. Así que empieza a empacar porque nos vamos. Empezaré desde hoy. Lo único que nos llevaremos será la ropa y lo necesario. Sí, mi amor. Allá me darán una casa amueblada. Empezaremos una nueva vida. Ay, mi amor. Me ilusiona mucho conocer nuevos lugares, gente diferente, otras costumbres. Como te dije, empezaremos una nueva vida. Y es por ello que no quiero que lleves esa extraña y fea escultura con nosotros. Ramón se negó rotundamente a que Ernestina llevara a la escultura. Y tenía razón. Su esposa ya no era la misma. Estaba posesionada y entregada a ritos diabólicos que no entendía. Vamos, vengan. No tengan miedo. Están conmigo. Sigamos recorriendo los malévolos caminos marcados por entes oscuros. Por favor, Ramón, no me pongas esa condición. ¿Sabes lo que significa para mí? No, está dicho. Y no cambiaré de opinión. No quiero que la lleves. Déjala aquí, guardada. Ay, está bien, si tú así lo quieres. Pero creo que estás siendo injusto. De ninguna manera. He visto tu enajenación. Para ti no existe nada ni nadie. Te pasas las horas contemplándola y acariciándola. No sé qué tanto le platicas. Ay, ya, está bien, aquí la dejaré. Lo importante es que estemos de acuerdo y que nos apoyemos. Y pues, soy tu esposa y debo hacerlo. en las buenas y en las malas. Gracias, cariño. Vas a ver que estando allá te vas a olvidar de ella. Ernestine y Ramón pensaron que iba a ser muy fácil olvidarse de la escultura siniestra. Así que llenos de ilusiones partieron a Sultana del Norte, en donde se establecieron en una hermosa casa. Pero no apenas habían pasado unos cuantos días cuando Ernestina empezó a sufrir terribles pesadillas y alucinaciones en las que veía aquella escultura reclamándole su abandono. Mis aciagos amigos, que cuando se abren las puertas del más allá, es muy difícil volver a cerrarlas. ¡No! ¡No! ¡Déjame en paz! ¡Yo no te abandoné! ¡No me sigas atormentando! ¡Ya no puedo más! ¡No te podrás de sus sueños! ¡Siempre estaremos juntos! ¡Eternamente juntos! ¡Perdóname! ¡Pero ya! ¡Déjame tranquila! ¡Cuídate! ¡Y cumple, porque podrías pagar con mi sangre! ¡Ernestina! ¡Ernestina, no, despierta! No, no. ¡Ernestina! ¡Ah! ¡Ramón! Tranquila, tranquila. ¡Qué horrible pesadilla! Tranquila. Seguramente otra vez soñaste con esa horrible escultura. Sí, me sigue atormentando. Me reclama por haberla abandonado. Lo que pasa es que te la vives pensando en ella. Ya dedícate a otras cosas que te mantengan ocupada. Ay, no es eso, Ramón. En verdad, que algo raro me está sucediendo. La veo en mis pesadillas, como si estuviera viva, y me tiene aterrorizada. Creo que es necesario que veas eso. Esto no puede seguir así. Te vas a enfermar. Siento que debo regresar por la estatua. La quemamos y así termina el hechizo. No hay ningún hechizo. Todo está en tu mente. ¡Ramón! Hay algo raro en todo esto. Y sé que ninguna ayuda médica podrá solucionarlo. Pues de ti depende. Pero que quede claro, no irás a ningún lado. Y mucho menos por esa maldita estatua que tanto daño te ha hecho. Está bien. Me levantaré e iré de compras. Ya verás que todo va a estar bien. Te lo prometo. No más pesadillas. No más discusiones. Y tan tan, se acabó. Pasaron unos días en los que Ernestina ya no volvió a tener pesadillas. Hacía su vida normal. Hasta que un día, cuando estaba de compras en el mercado, su sorpresa fue mayúscula cuando al otro lado de la acera descubrió al mensajero que le había llevado la estatuilla. Un terrible escalofrío la cimbró cuando sus miradas se cruzaron. Ahí está ese horrible hombre. Pero, ¿será una coincidencia habérmelo encontrado? Me está mirando fijamente. ¡Oh, Dios mío! ¡Cuánta maldad se dibuja en sus ojos fríos! Y esa sonrisa horrible en su rostro pálido. Mejor me voy corriendo a la casa. ¡Ojalá no me siga! Pronto llegaré al estacionamiento en donde dejé el auto. Me iré a casa y ahí me sentiré a salvo. ¿Pero qué veo? ¡Ahí está! ¡Me está siguiendo! ¡Me siento tan rara! ¡De repente! ¡El hombre tiene el rostro de la escultura! ¡Es la misma persona! ¡Ahí viene! ¡No, por favor! ¡No me hagas daño! ¡No quise abandonarte! ¡No! Eso yo. Te dije que nunca pudieras abandonarme. Ahora lo tomarás como mi padre. ¡No me hagas daño! No la vi, se atravesó. Por favor, llamen a una ambulancia. No la vi. Qué triste. Mi pobre esposa tuvo una muerte instantánea. El impacto tan terrible que tuvo al encontrarse con aquel pavoroso hombre la asustó tanto que se distrajo y no se fijó al cruzar la calle. Yo ya no quise seguir en Monterrey y me regresé a la Ciudad de México. Cuando entré al cuarto donde estaba la computadora, no la vi. La siniestra estatua ya estaba en el lugar donde la había dejado Ernestina. Seguramente alguien entró y se llevó esa maldita escultura. Pero, por lo visto, no se llevó nada más. Bueno, lo importante es que ya no está. La maléfica estatua cumplió con lo que le dijo Ernestina, ¿recuerdas? Le advirtió que pagaría con sangre si la abandonaba. Y la pobre mujer pagó, pero no solamente con su sangre, sino con su vida. Ramón pensaba que se habían robado esa rara escultura, pero no fue así. Tiempo después, me enteré de que Carlos, un joven estudiante, estaba navegando por internet cuando se encontró con la página que anunciaba una extraña figura. Mis queridos amigos, el mal nunca termina. Pero veamos qué pasó después. Pero qué fenomenal. Está padrísima y muy barata. Se me hace que la voy a comprar. No sé qué le ves. Está horrible. Y además da miedo nada más al observarla. No tienes idea de lo valiosa que puede ser. Se nota que es muy antigua. Ay, Carlos, por favor no la vayas a comprar. Ya hasta tengo escalofríos nada más de verla. Ups, ya la compré. ¿Qué dijiste? ¿Verdad, mis tenebrosos amigos, que nadie escarmienta en cabeza ajena? Y la historia se repite. Pobre Carlos, no sabe lo que le depara el destino. Y ustedes, mis maléficos amigos, espero que después de escuchar este terrorífico pero verídico relato, puedan conciliar el sueño. Que no tengan pesadillas. Perdón. Los veo en nuestra próxima cita para seguirles narrando todas y cada una de mis experiencias y también todas aquellas que ustedes me han hecho llegar, las que han quedado plasmadas en Zona Siniestra. Nos vemos y recuerden que los estaré esperando para que juntos recorramos los senderos del más allá. ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya!